¿Creen que el camino de la revolución está sembrado de rosas? ¿Que no hay más que marchar de victoria en victoria al son de la Internacional y con las banderas al viento? Así sería fácil ser revolucionario. No, la revolución no es una partida de placer. No, el camino de la revolución está cubierto de zarzas y espinas, aferrándonos al suelo que se nos escapa con nuestras uñas y nuestros dientes, arrastrándonos si es necesario, cubiertos de lodo, debemos marchar a través del fango hacia adelante, hacia el comunismo, y saldremos vencedores de la prueba. El motivo por el cual la insurrección se llevó a cabo tan rápidamente y casi sin bajas no fue militar ni técnico, fue político. El 90% del trabajo de la insurrección se había hecho de antemano. En la sesión del segundo congreso de los soviets, Trotsky explica en su discurso: levantamos la bandera de la insurrección abiertamente ante el pueblo entero. La consigna de la insurrección era: todo el poder a los soviets. Para cumplir esa tarea hacía falta un partido que arrancase el poder de manos de la contrarrevolución y dijera: aquí tenéis el poder y vuestro deber es tomarlo. Pocas horas después, Lenin anunció el triunfo de la revolución obrera y campesina. En 4 días, el poder soviético decretó la paz, confiscó las tierras de los grandes terratenientes y las distribuyó entre los campesinos y reconoció el derecho de las naciones a la autodeterminación. El audio que estabas escuchando pertenece a un documental basado en la Revolución Rusa de octubre de 1917 y el texto que te estaba leyendo al principio pertenece a su mentor, a Vladimir Lenin, tomado desde la introducción del libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, de Hugo Montero, de los compañeros de la revista Sudestada, que tiene en su prólogo un texto del cual vamos a utilizar en este momento un fragmento para utilizar como prólogo propio para el programa que vamos a dedicar en Atrapados en Libertad a la Revolución Rusa, por ser este el mes de octubre, justamente el mes de la Revolución, y que dice lo siguiente: con solo apartar la mirada dogmática y mecanicista, la crónica de la Revolución Rusa sigue siendo hoy una invitación apasionada al debate y a la polémica. Basta con releer aquellas proclamas para sentirse uno más en la multitud que escucha en silencio el vozarrón de Lenin, que sigue la huella de Trotsky a bordo de su tren blindado hacia el frente de batalla. Atrapados en Libertad, en un nuevo capítulo en La Voz de las Madres, en el mes de las revoluciones, en este caso, una emisión dedicada a la madre de todas las gestas revolucionarias. Estamos hablando del Octubre Rojo, en La Voz de las Madres, hoy un Atrapados en Libertad para la Revolución Rusa. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Atrapados en Libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en Libertad. Pero les decía que hoy hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Atrapados en Libertad. Que en una revolución. revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Estás en Atrapados en Libertad, en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo que estás escuchando en este caso es un programa dedicado justamente en octubre, el mes de las revoluciones, a la madre de todas las revoluciones, la Revolución Rusa de 1917. Un programa que lo vamos a estar recostando sobre uno de sus máximos exponentes y uno de los más importantes mentores políticos, gestor ideológico y líder estratega militar revolucionario. Estamos hablando de León Trotsky y lo vamos a estar haciendo tratando de dar difusión e importancia a trabajos ya realizados, especialmente por compañeros y amigos de organizaciones de nuestro país, pero también en algún caso reseñando alguna investigación histórica o documento político de autores extranjeros, como por ejemplo el libro que ha editado recientemente la revista Sudestada, llamado ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, a nombre de uno de sus directores. El autor en este caso de la publicación, Hugo Montero, estuvo hablando con nosotros y nos contó de qué la va esta nueva publicación. También vamos a estar reseñando trabajos muy importantes del PTS Argentina y de los compañeros de Contraimagen, la compañía de realización cinematográfica, y muchos de esos trabajos audiovisuales y escritos los vas a poder encontrar en nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com. Este programa también lo vas a poder escuchar en continuas repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta dirección la podés utilizar para agregarnos en tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. También para correo electrónico tradicional utilizamos la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Y la ficha de presentación de este programa se completa con José Castillo en las locuciones artísticas, Julián Profeta en la operación de sonido y puesta al aire. Mi nombre es Leo Vázquez y esto es Atrapados en Libertad, en la 530, la voz de las madres. Para entender a Lenin, quién era, cómo era, se debe enfrentar palabra por palabra, imagen contra imagen, la falsificación que se ha hecho de su vida y sus ideas. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras lo someten a constantes persecuciones, mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos. Burócratas corrompidos lo embalsamaron para transformarlo en una figura inofensiva. Las clases opresoras no le perdonaron saber vencer. Obviamente, uno de los sucesos históricos más importantes de la humanidad moderna, uno de los conflictos humanos más trascendentes de la era contemporánea y sin ninguna duda el proceso de cambio que más seguidores y que más representaciones ha encontrado a partir de su concreción y desarrollo, que ha servido como espejo y como guía para generaciones enteras con distintos resultados y con distintos objetivos y con distintos desarrollos, obviamente. No lo vamos a poder desarrollar entero y en detalle en una hora de radio, pero sí, desde aquí lo que vamos a intentar es compartir algunos documentos clasificados, escuchar algunas voces autorizadas y resaltar algunos trabajos que, a juicio de este programa, representan la mejor manera de explicar aspectos puntuales de lo que fue el proceso revolucionario de 1917, que transformó a la Rusia zarista de una de las poblaciones occidentales más atrasadas y enterradas en la miseria y el desamparo más grande, en el primer gran logro obrero del mundo, la concreción de un Estado socialista, la conformación de un partido proletario en un territorio que por aquel entonces tenía más de 200 millones de habitantes y que terminó convirtiéndose en la potencia militar e industrial más grande de todo el planeta, pero a costa de tal vez, y lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, transformarse en una especie de nuevo régimen totalitario pero industrializador. Y para ir acercándonos a esa historia, lo primero que te propongo compartir es un trabajo de los compañeros del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, que lo podés encontrar en su página, obviamente. Lo podés encontrar también en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y que, como este programa, como ya te había anunciado anteriormente, describe partes y algunas características de la Revolución Rusa, haciendo foco en la experiencia, en la importancia y en el legado de uno de sus más importantes gestores, León Trotsky, en Atrapados en Libertad, primer audio de la Revolución Rusa, en el mes de las revoluciones, en octubre, en La Voz de las Madres. Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al Partido Bolchevique como miembro de su Comité Central. Y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre. Y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Atrapados en libertad. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la Revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la Guerra Civil. Lenin dijo: «Muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas». La Revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la Revolución Permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Lo que vas a escuchar ahora también forma parte del trabajo para televisión digital que ha realizado el PTS, y en este caso es la opinión o la mirada o su experiencia y su acercamiento al trotskismo al legado de León Trotsky, de Atilio Borón, uno de los politólogos, ensayistas y sociólogos más importantes de la actualidad intelectual en nuestro país, que en este caso nos ayuda entonces a realzar la importancia que debe tener para quienes luchamos y exigimos la profundización de los cambios y la generación, obviamente, de nuevas alternativas para terminar enterrando de una vez y para siempre las viejas opciones políticas y sociales que dejan de lado a unos cuantos y priorizan el bienestar de unos pocos. Entonces, y retomando, para eso es que en este caso Atilio Borón nos recomienda y nos invita a acercarnos y a continuar el legado, las experiencias y las enseñanzas que desde su obra y desde su propia vida nos dejó León Trotsky. Yo me aproximo a la obra de Trotsky después de haber leído Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos. Yo personalmente no procedía de un ambiente socialista, pero me interesé por estudiar la obra de Trotsky. Y bueno, ha sido un descubrimiento fascinante, ¿no? De un autor con una claridad y con una contundencia argumentativa muy, muy grande, y que explicaba con trazos tan vívidos el proceso revolucionario ruso, que era prácticamente como leerse una gran novela, y donde realmente pude estudiarlo más a fondo, aunque esto parezca paradojal, es otra de las paradojas de mi relación con Trotsky, fue cuando fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Harvard. Ellos, como sabes, compraron todos los la biblioteca de Trotsky y hicieron un contrato mediante el cual durante 50 años esos textos no iban a ser abiertos al público. Entonces, bueno, pese a eso, pero había muchas otras cosas. Por ejemplo, una recopilación extraordinaria sobre los textos de Trotsky en relación al ascenso de Hitler en Alemania, que prácticamente los devoré. Y bueno, y habría que, de alguna manera, lo que yo siento es que hoy, digamos, en un marxismo argentino y latinoamericano que está necesitando urgentemente comenzar a debatir otra vez los grandes temas, porque creo que más bien las controversias todavía han sido sobre cuestiones marginales, es fundamental traer a Trotsky al centro del debate, ¿no? Y ponerlo a discutir y a ponernos a leerlo y a partir de ahí examinar lo que es su legado hoy, que yo creo que es valiosísimo, ¿verdad? Él era un pensador universal, y bueno, lamentablemente fue derrotado en esa batalla por Stalin, y creo que eso, me parece a mí, fue una tragedia para el futuro del socialismo, una tragedia para la Unión Soviética. Era un hombre que tenía además capacidades múltiples, ¿no es cierto? No solamente era un gran intelectual. No es fácil escribir un texto como la historia de la Revolución Rusa teniendo a su vez el mando del Ejército Rojo, como tenía él, ¿verdad? Y viajando por todos esos lugares, escribiendo en el tren. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Como te vengo anticipando desde el principio, los compañeros de la revista Sudestada, amigos de este programa y amigos de esta radio, por intermedio de uno de sus fundadores y directores, Hugo Montero, ha publicado el libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, que propone, además de la crónica que atraviesa los episodios centrales de la revolución, una serie de entrevistas a escritores, historiadores y estudiosos del tema, un reportaje con Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, un repaso por los últimos años de Trotsky en su exilio en Coyoacán, en México, y una pequeña semblanza del poeta Vladimir Mayakovsky, que tanto tiene que ver con el derrotero del proceso soviético, más allá del saludable debate que pueda generar un nuevo recorte arbitrario sobre este proceso. La intención final es intentar aprender de los errores, pero también de los enormes aciertos, y no hay aprendizaje mejor que la experiencia vital de una revolución en marcha. Hugo Montero, autor de ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, primer integrante de la serie Cuadernos de Sudestada, habló con Atrapados en Libertad y esto es lo que nos contaba. El origen del libro tiene que ver con una investigación que habíamos comenzado en Sudestad a mediados del año pasado. Se habían cumplido en 2007 90 años de la Revolución Rusa, y a partir de esa fecha y de ese aniversario nos pareció interesante empezar a indagar en la bibliografía, que es muy vasta y muy atrayente y muy entretenida, sinceramente, referida a las primeras fuentes referidas sobre la Revolución Rusa. Nos interesaba un poco responder algunas de las preguntas que nos hacíamos nosotros mismos sobre ese mismo proceso, ¿no? Tratar de generar también, a partir del descubrimiento de algunos autores, de la relectura de otros, una serie de historias, de pequeñas historias que hacen también a la tragedia de la Revolución o a las conquistas de la Revolución en un momento y a sus variantes y a sus cambios más tarde, ¿no? Y ese tema fue creciendo, se desarrolló en 3 ediciones a fines del año pasado. ¿De la revista? De la revista, sí. Y nos quedó material afuera, hicimos muchos trabajos de entrevistas con personalidades, historiadores y estudiosos del exterior, y incluido la entrevista que incorporamos con el nieto de Trotsky y otra con Andrés Rivera. Así que el tema se fue dando solo para generar un producto un poco más amplio, más con la intención de profundizar un poco en esa búsqueda, ¿no? Y el resultado fue el libro. Y si uno observa los relatos de quienes escriben la historia de la Revolución Rusa, particularmente de John Reed, de Isaac Deutscher, de Pierre Brouet, del mismo Trotsky, son extraordinariamente bien narrados, se narran una serie de aventuras y desventuras de una forma muy entretenida, que poco y nada tiene que ver con esa cosa cuadriculada y aburrida que tienen los ensayos académicos y los análisis de la gran historia, ¿no? De la mirada desde un punto de vista más ligado a lo historiográfico y no tanto a la historia de vida. Y a nosotros lo que nos atraía era un poco bajar ese nivel a contar la historia de los hombres, porque, claro, de los hombres y de los pibes, porque realmente esta historia está marcada por gente joven que va de los 17 años a los 25, 26, que fueron las edades que tenían los protagonistas de esta revolución en el momento en que fueron llamados por la historia a ocupar un lugar, ¿no? ¿Qué experiencia te deja haber compartido o haber incluido en el desarrollo del libro el trabajo con el nieto de Trotsky, con Volkov? Sí, lo del nieto, la verdad, fue nos costó bastante dar con él. Él está a cargo ahora del museo de Coyoacán, un poco la casa donde se produjo el escenario del asesinato de Trotsky. Uno de los pocos que queda vivo hoy de ese episodio. Era un nene cuando el primer atentado de Siqueiros, que entra a balazos, a fuego limpio a la residencia, pero no consigue matar a Trotsky, y vuelve del colegio el mismo día que se entera que a su abuelo le habían pegado un pioletazo en la cabeza. Así que es un testigo presencial, es un tipo muy inteligente y es un defensor también de las ideas de su abuelo. Y para nosotros, la verdad que esa conversación fue vía correo electrónico, gracias a una amiga cubana que nos sirvió de enlace para esa tarea, y Esteban se comprometió mucho con el trabajo, nos mandaba una respuesta por noche. ¿Sentís que está cumplido el objetivo? Yo creo que se responde la pregunta que nos planteamos nosotros en el título. Claro. Pero creo que lo más interesante para mí particularmente y para nosotros en Sudestada fue haber descubierto algunas pequeñas señales de cómo se dieron las cosas en una cultura diferente y 90 años atrás, ¿no? Particularmente la sorpresa de algunos hechos pequeños, te pongo por ejemplo dos nada más. Conocer cuál fue el primer problema que tuvo que afrontar el joven gobierno bolchevique después del triunfo de octubre del 17 fue toda una revelación. Uno esperaba o pensaba en la invasión de los guardias blancas, en los problemas internos para determinar la composición del gobierno. Sin embargo, la realidad es que el primer problema que debieron solucionar fue el problema del vodka, en Petrogrado particularmente, porque el triunfo de los obreros y de los campesinos desató una ola de euforia a nivel popular en un pueblo atrasado y de una cultura semifeudal, que bueno, lo que hizo fue intentar atracar licorería, ir a asalto para tomarse todo el vodka que había, y eso ponía en peligro real el presente de esa revolución que recién nacía, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas del gobierno fue enviar algunos destacamentos de obreros y campesinos a frenar el saqueo de los lugares donde se vendía la bebida alcohólica para intentar frenar lo que era esa expresión de algarabía, pero a la vez que ponía en riesgo el proyecto socialista que se topó de golpe con la cruel realidad de que el virus del zarismo era algo más que una casta de parásitos al mando del poder, ¿no? Había algo mucho más profundo. Otra sorpresa fue realmente descubrir cómo era Lenin en lo cotidiano. A mí me parece que si me preguntás a mí cuál de los personajes principales de esta historia queda mejor parado o cuál para mí es realmente más interesante o tiene más relieve, me parece que es Lenin. Es un tipo extraordinariamente humilde que no se metía en esas discusiones interminables de exiliados en el exterior, que trataba de construir un partido con gente joven, siendo él un tipo ya mayor. Sí. Absolutamente despojado, tenía una oficina sin ningún ornamento estético, solamente con libros y papeles amontonados, las puertas abiertas para recibir al primero que pasara por el Smolny, y en el Kremlin pasó algo parecido. Así que, y un montón de cosas más, ¿no? El recuerdo de su hermano, que fue un militante medio anarquista que intentó atentar contra el zar, y bueno, lo mataron en el intento. El hermano de Lenin. El hermano de Lenin es muy fuerte en él, y él lo honra de una manera distinta, ¿no? Intenta generar un proyecto superador, intenta hacer lo que quiso hacer el hermano. Claro. Con una herramienta mucho más poderosa y no con una salida individual, sino de una forma colectiva, ¿no? Sí. El libro se puede conseguir en kioscos de diario y librerías, y si no, pueden entrar a la página web de la revista Subestada, que es www.revistasubestada.com.ar. El día era grande, de su estatura, un presagio de tiempos nuevos, una antesala. Otra de las cuestiones que vas a poder encontrar cuando leas el libro Por qué Stalin derrotó a Trotsky de Hugo Montero, de la revista Subestada, es, como te comentaba anteriormente, una pequeña semblanza del poeta revolucionario ruso Vladimir Mayakovsky, a quien otro amigo, autor y artista de las causas revolucionarias, le ha dedicado una canción. Estamos hablando de Silvio Rodríguez, a quien ya escuchamos en Atrapados en Libertad, La Voz de las Madres, dedicando justamente en este caso una canción para Vladimir Mayakovsky. La tierra en celo era el fusil, era el canto definitivo, y la vida cantó en su voz la canción del desposeído, el canto bueno del buen cantor. Atrapados en Libertad. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en Libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en Libertad. Estás escuchando es Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Las formas de comunicarte con nosotros son escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. También nos puedes visitar y ver los contenidos completos y complementarios a cada emisión del programa en nuestra página de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te recuerdo que este programa lo puedes escuchar también en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Lo que estamos haciendo en este caso es dedicar un programa en el mes de las revoluciones, al alma de todas las revoluciones de la era contemporánea. Estamos hablando de la Revolución Rusa del octubre de 1917, poniendo la mirada y el pico de importancia desde el punto periodístico en la experiencia y el legado intelectual y militante que ha dejado uno de sus mayores y más importantes gestores políticos, espirituales y estratega y líder militar, combatiente, creador y principal orientador del Ejército Rojo. Estamos hablando de León Trotsky. Y obviamente en ediciones por venir de este programa, que estaremos dedicando a completar y ampliar la mirada sobre el proceso revolucionario del octubre ruso de 1917, estaremos poniendo seguramente la mirada en otros personajes que nos caen simpáticos y que nos sirven de espejo y de guía y de orientación para el espíritu revolucionario que pretendemos continuar y aplicar de la mejor manera posible a los tiempos que nos tocan vivir, como por ejemplo Grigori Zinoviev o Kamenev, o el propio Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el gran mentor de la gesta revolucionaria rusa, de la cual se están cumpliendo 92 años y la cual estamos recordando entonces en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Y Esteban se comprometió mucho con el trabajo, nos mandaba una respuesta por noche. Es un tipo mayor, tiene 70 y pico de años, o sea que claro, el manejo de la tecnología no le debe ser muy sencillo. Pero la verdad que nosotros estamos muy agradecidos por la disposición que tuvo y también por las cosas que contaba, ¿no? Contaba de un costado un poco más íntimo, como era la relación con el abuelo ahí en la casa de Coyoacán, o la relación con Natalia Sedova, que era la mujer, con la brigada ahí del grupo que protegía a Trotsky en la fortaleza de Coyoacán, y cómo se fueron dando los hechos hasta los primeros atentados. Era la palabra de Hugo Montero, de la revista Sudestada, al respecto de su libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, que, como te contaba, contiene entrevistas, por ejemplo, con el nieto de León Trotsky, Esteban Volkov, a quien te propongo escuchar ahora en su propia voz desde México, a través de un fragmento más del trabajo que han realizado para Televisión Digital los compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas, desde la casa museo que habitó Trotsky desde que llegó exiliado a México hasta que fue asesinado de un machetazo en la cabeza con un puntazo de una herramienta de alpinista y por orden de Joseph Stalin. Y te recomiendo ver este video y compartir más textos y experiencias y recuerdos de Esteban Volkov, el nieto de León Trotsky, en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Después de haber estado en Noruega bajo arresto domiciliario, ya llega aquí a México, ¿no? Gracias al asilo que le proporcionó el general Lázaro Cárdenas. Esas fotos muestran la llegada a Tampico, ¿verdad? La euforia del abuelo y Natalia, ¿verdad?, de pisar tierras mexicanas. El gobierno noruego que le había dado el asilo durante los procesos de Moscú estuvo sujeto a una presión muy fuerte por parte del régimen de Stalin, y había el riesgo de que tras los procesos de Moscú el gobierno noruego entregara a Trotsky a los pelotones de ejecución soviéticos, ¿no? Entonces los camaradas, los seguidores del abuelo, pues vieron la necesidad, la urgencia de buscarle otro asilo, ¿no? Se trató de llevarlo a Estados Unidos, obviamente el gobierno norteamericano se negó rotundamente, y aquí en México sí, el general Lázaro Cárdenas, tras la intervención de Diego Rivera y el compañero Octavio Fernández, de inmediato le dio el asilo. Obviamente, digamos, el Partido Comunista y todos los sindicatos afiliados y toda la prensa stalinista recibieron órdenes desde Moscú de desatar una campaña, ¿verdad?, en contra de ese asilo, ¿no?, tratando de que Cárdenas revocara, ¿verdad?, esa orden, pero no lo lograron, ¿no? Atrapados en libertad. Durante su exilio en Noruega fue cuando se protagonizaron las monstruosas falsificaciones históricas de los procesos de Moscú para liquidar toda la vanguardia revolucionaria, todos los compañeros de Lenin, y consolidar la contrarrevolución burocrática stalinista, ¿no? En ese momento Trotsky estaba bajo arresto domiciliario, no tenía posibilidades de hacer ninguna declaración, ningún escrito, nada, absolutamente. Pero ya llegando a México sí tuvo la libertad de defenderse y de desmentir y probar la total falsificación de todos los cargos contra los revolucionarios y contra él y su hijo León Sedov. Y con ese motivo se organizó la famosa Comisión Dewey, el contraproceso de Moscú, que se llevó a cabo en México. Hay una mención de Volkogonov que Stalin realmente le tenía temor a Trotsky. Nadie mejor que Trotsky entendió, de un punto de vista marxista revolucionario, el papel contrarrevolucionario de Stalin y su burocracia, ¿no? Y con una claridad pasmosa describió todo el proceso, lo analizó y lo denunció, ¿verdad? Y eso realmente a Stalin lo perturbaba, le quitaba el sueño, ¿no? Y obviamente pues era difícil para un pequeño grupo de revolucionarios poderse enfrentar a un Estado, ¿verdad?, de un poder como el de Stalin, ¿no? Y mucha gente, ¿verdad?, digamos, comenta cómo no se tomaron más precauciones, cómo no se evitó que efectivamente se podía haber retrasado quizás el atentado unos días, unos meses, pero tarde o temprano, digo, Stalin hubiera logrado su propósito. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y la deformación, la alteración histórica posterior, pues fue esa precisamente, que Stalin y Trotsky y Lenin, que era la misma camada, ¿no? Eran todos sanguinarios, violentos, las revoluciones son malas, y pues esa es la posición política de los socialdemócratas y de los post-stalinistas. Pero pues sí, las revoluciones son violentas, pero también vemos que un fracaso de una revolución como pasó en Alemania dio lugar al nazismo, dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, y en Rusia también, si hubiera fracasado la revolución rusa, hubiera surgido un fascismo, ¿no? Que la primera etapa sí fue una revolución socialista, con soviets, con democracia, en fin, que posteriormente ya cuando la burocracia se adueñó del proceso, lo desvió, lo usurpó y lo falsificó, pues ya tomó otro curso hasta restablecer el capitalismo, cosa que predijo Trotsky en la Revolución Traicionada, que en caso que la clase obrera no pudiera reconquistar el poder, pues la Unión Soviética terminaría nuevamente en un régimen capitalista, y estamos viendo que sus pronósticos, prédicas, se cumplieron. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Hay que soñar, pero a condición de creer seriamente en nuestro sueño, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestras observaciones con nuestro sueño, de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Decía Lenin en su momento, y es la frase del párrafo que los amigos de Contraimagen, el grupo de realización cinematográfica, pone como portada en su sitio de internet www.contraimagen.org.ar, que obviamente está vinculado a la página de nuestro programa atrapadosenradio.blogspot.com, en donde vas a poder encontrar la película completa de Contraimagen dedicada a la Revolución Rusa de 1917, titulada Ellos se atrevieron, que cuenta con la participación en las voces, en las locuciones de el gran director, autor y actor de teatro Tato Pavlovsky, y de la cual ahora en este programa, en La Voz de las Madres, vamos a compartir un fragmento en el aire de la 530 en Atrapados en Libertad. La fuerza revolucionaria de las masas golpea sobre el ejército. Los soldados se fueron sublevando uno tras otro. Así, todos los batallones. La revolución de febrero de 1917 derrocaba al zar. El pueblo parecía cerrar victorioso el enfrentamiento abierto en 1905. En los salones del Palacio de Táurida tenían lugar ahora las reuniones del nuevo Soviet de representantes obreros y soldados de Petrogrado. Desde el primer momento el Soviet empezó a actuar como un organismo de poder. Controlaba la subsistencia, la guarnición militar, ocupó el Banco del Estado, la tesorería, la fábrica de monedas, el transporte. Conquistó la libertad para los presos políticos. Para los soldados proclamó el decreto número uno, que suprimía la humillante disciplina militar del zarismo. Las masas se referenciaban en el Soviet, pero paradójicamente el poder había quedado en manos de la burguesía. Los trabajadores habían dado su confianza para la dirección del Soviet a los partidos conciliadores, los socialistas revolucionarios y los mencheviques, quienes negociaron la formación de un gobierno provisional compuesto por burgueses y monárquicos. Así, tras la revolución, un antiguo príncipe terminó como primer ministro. El líder del derechista partido cadete, Miliukov, ministro del exterior. El único personaje con popularidad sería Kerensky, ligado al Partido Socialista Revolucionario. Era visto por los trabajadores como su representante dentro del gobierno. La revolución de febrero emergió como un suceso inesperado, pero al frente de la marea popular, bajo su aparente espontaneidad, se encontraban obreros que habían pasado por la experiencia de 1905, que habían reflexionado sobre ella, que eran críticos ante las ilusiones constitucionales y que habían asimilado la perspectiva de la revolución. Entre ellos sobresalían los obreros templados y educados por el partido de Lenin. Tiraron abajo al zar, pero no pudieron poner el poder en manos de la clase obrera. Hacía falta la acción del Partido Revolucionario. De las entrañas del pueblo ruso, Trotsky creó una nueva fuerza proletaria, el Ejército Rojo, que asombró al mundo con sus victorias. Uno a uno hizo retroceder a los enemigos de la revolución. El apoyo internacionalista fue indispensable para el triunfo de la revolución. Los estibadores británicos se negaron a cargar los barcos con armamentos. Había motines en todos los ejércitos que se enviaban contra la revolución. En contra de todas las expectativas, el poder soviético sobrevivió para mostrar al mundo por primera vez que la sociedad se puede dirigir sin capitalistas, banqueros y terratenientes. Atrapados en libertad. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Y lo que estamos haciendo es un recuerdo justamente en el mes de las revoluciones para el alma, la guía y el espíritu de todos los procesos revolucionarios de la Edad Moderna. Estamos hablando del Octubre Rojo en 1917 en Rusia, el proceso revolucionario de Lenin, Trotsky y compañía, que ha servido como ejemplo y como chispa para tantas otras experiencias a lo largo de todo el mundo, y sobre todo y principalmente las que más nos interesan a nosotros en Latinoamérica. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Podés visitar nuestra página www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y nos podés seguir escuchando, que todavía falta mucho, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Durante la década del 80, Susana Fiorito y el escritor Andrés Rivera, su compañero en la vida, compraron un depósito de forrajes donde junto a otros militantes comenzaron a construir una biblioteca popular que lleva el nombre del mismo barrio donde se levantó Bellavista. Allí se construyen sueños en medio de una zona devastada por la desocupación y que ofrece pocas chances para el desarrollo de los jóvenes. Dicen los amigos de la revista Sudestada, en este caso Walter Marini e Ignacio Portela, sobre Susana Fiorito, historiadora e investigadora de la corriente marxista del trotskismo, a quien compartimos ahora en Atrapados en Libertad. Leí por primera vez cosas de Trotsky en el año 68, yo tenía 30 años. Leí de él varias cosas y además todos los tomos de Deutscher, incluso el tomo de Deutscher sobre Stalin. Y bueno, eso me sirvió para entender, yo creía que entendía cómo había sido el proceso de la revolución en lo que en la vieja Rusia que creó la Unión Soviética. Me sirvió para la militancia con los obreros de Fiat, sirvió también para que yo me mantuviera absolutamente convencida de la necesidad de una revolución proletaria, cosa que con, por ejemplo, la alianza de Stalin con Hitler y qué sé yo, si no hubiera existido la posición de Trotsky, no sé qué hubiéramos hecho muchos militantes y qué hubiéramos revisado mal de nuestras posiciones acerca del movimiento obrero internacional. De las cosas más inteligentes y más fértiles que yo he leído en mi vida sobre la situación internacional en la década del 30 y principios del 40, creo que eso fue lo más jugoso. La mirada de Trotsky es una mirada mucho menos táctica, mucho más estratégica, y a nosotros nos sirvió muchísimo, sobre todo la gente que venía como yo, que no veníamos de la izquierda, veníamos de partidos burgueses, veníamos del radicalismo en última instancia. Creo que Trotsky hay que arrancarlo y hay que compartirlo. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Y es el papel que le tocó al Partido Comunista de México, ¿no? Bueno, primero tratar de preparar la atmósfera, ¿no? A través, como eran los métodos de Stalin, ¿no? Antes de asesinar a los revolucionarios, los llenaba de lodo, de calumnias, de difamaciones, para tratar de justificar, ¿verdad?, sus crímenes, ¿no? Y del partido también, pues en el primer intento de asesinato salieron muchos de los que asaltaron la casa, que acompañaron a Siqueiros, ¿verdad?, en el asalto, sí, del 24 de mayo a las 4 de la mañana, sí, que milagrosamente salimos con vida, ¿no? Atrapados en libertad. Pues una persona llena de vida y con una certeza, una confianza absoluta en cuanto al futuro socialista de la humanidad. Él no tenía la mínima duda de que tarde o temprano, ¿verdad?, se establecería un régimen socialista. No había otra alternativa. La que estabas escuchando era la voz de Esteban Volkov, el nieto de León Trotsky, que visitó nuestro país, Argentina, en el año 2006, con motivo de la presentación de un documental sobre la historia de la Revolución Rusa, invitado por la Embajada de México en nuestro país, y que es el director de la Casa Museo en la ciudad de Coyoacán, en México, sobre su abuelo León Trotsky, que por otro lado es la casa en la que vivió el propio líder revolucionario hasta el día de su asesinato, y que hoy por hoy es el único testigo vivo y presencial de aquel hecho que terminó con uno de los líderes y referentes más importantes de la cultura revolucionaria, militante marxista, de toda la historia de la humanidad. Atrapados en libertad. Revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más fuerte, que en mi juventud. El trotskismo tiene una larga historia en la Argentina, una historia en la que no falta nada. la lucha de tendencias, producción teórica, intervención protagónica en la lucha de clases, héroes y mártires. Tampoco le faltan historiadores. Varios estudios amplios sobre sus figuras y partidos más relevantes se suman a los innumerables artículos sobre aspectos parciales, hechos y personajes. Esta obra de Osvaldo Coggiola constituye una vasta lectura, no solo del trotskismo, sino a través de la polémica con todas sus corrientes de la historia argentina desde el punto de vista del Partido Obrero. Escrito de manera militante pero con rigor académico, este texto une a la precisión de toda investigación en regla la disputa política directa, inmediata. Defecto para quienes esconden la mano luego de tirar la piedra. Es eso mismo lo que hace más valioso a un libro cuya reedición viene a cubrir una necesidad militante imperiosa. Conocer con sus virtudes y sus defectos los problemas que enfrentaron quienes nos precedieron en la lucha. Es lo que cuenta Eduardo Sartelli de la organización cultural Razón y Revolución en el prólogo del libro Historia del Trotskismo en Argentina y América Latina, justamente de Osvaldo Coggiola, nacido en Argentina y que fue expulsado del país el 24 de marzo de 1976. Se exilió en París, donde estudió Historia y Economía Política. Desde 1984 da clases en el Departamento de Historia de la Universidad de San Pablo, en Brasil. Llegó a ser vicepresidente del Sindicato Nacional de Docentes, invitado como disertante en prestigiosas universidades de todo el mundo, tiene más de 50 libros como autor o compilador. Es militante del Partido Obrero y de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional. Y escribió este libro, Historia del Trotskismo en Argentina y América Latina, que lo publicó y lo reeditó la organización cultural Razón y Revolución, www.razonyrevolucion.org. Para tener más noticias sobre este libro y sobre todas las actividades que organiza la organización Razón y Revolución. Y no queríamos dejar de mencionar y de recomendar este libro que tiene que ver con el tema que hoy estamos desarrollando en Atrapados en Libertad, de Osvaldo Coggiola y de la historia de la corriente trotskista en nuestro país y en nuestro continente. Estamos trabajando ahora con la edición de noviembre que cerrará en estos días. La idea es que el artículo de tapa es una nota sobre los años de Ernest Hemingway en Cuba, una nota muy interesante que hace Martín Ascurra, que es un compañero de la revista. Uh-huh. Un dossier sobre Ricardo Carpani, una entrevista a la mujer de Carpani, hay una entrevista con José Pablo Feynman. Hay muchas cosas para la edición de noviembre. Que esperamos que salga a la calle, que el 1 de noviembre tiene que estar en la calle. Vamos buscando el final de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Como primera medida vamos a cumplir con los agradecimientos y las recomendaciones para compartir y para ampliar la mirada y los contenidos que hemos ofrecido en este programa dedicado al 92 aniversario de el triunfo revolucionario en Rusia en 1917. Como primera medida, agradecer y saludar a Hugo Montero y a los compañeros de la revista Sudestada. También saludar y reconocer la página de los compañeros del colectivo de realización cinematográfico Contraimagen y todos esos videos y muchos más, y todos esos textos y muchos más y libros enteros para descargar vas a poder encontrar en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés seguir escuchándonos